antes. Dak Prescott atrás, Prescott. Duelo de históricos en la Nacional. Los Vaqueros de Dallas se enfrentan a los Empacadores de Green Bay. Y este domingo 6 de octubre, Frecuencia Tech 94.9 y frecuenciatech.com.mx te traen todas las acciones en vivo y en directo. 2:55, el análisis con los expertos. 3:25, kickoff inicial. Solo aquí en Frecuencia Tech, la casa de los Vaqueros de Dallas. Presentado por Yellow Entertainment and Sports. Frecuencia Tech 94.9 FM, transmitiendo con 20.000 watts de potencia, 24 horas de cultura, información y entretenimiento, generando su programación desde el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. La ventana. Bienvenidos a este programa de tradición, música y cultura. Con Antonio Guerrero Aguilar. Hello, Mr. Radio. Muy buena tarde, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de La Ventana. Hoy miércoles 10. Miércoles 2. De octubre, 2 de octubre, no se olvida, del 2019. Incluso pensé estimar de escuchas hacerles un programa del 2 de octubre. Pero no, yo creo que ya se ha hablado mucho y gastado mucha tinta. Y al rato la marcha, la manifestación y todo el relajo de la raza. Independientemente, no lo digo sin afán de ofender. Pero esta tarde vamos a hablar de la reivindicación del bandolero como héroe social. Mañana, aquí en el Tecnológico de Monterrey, van a realizar las octavas jornadas. El TEC de Monterrey con la Universidad de California en Santa Bárbara va a organizar las octavas jornadas Borders, en la cual van a presentar y analizar propuestas en cuanto a situación de la mujer, estudios de género, cultura fronteriza y todas esas ondas. Van a ser todo el día aquí en la Biblioteca Cervantina del Tecnológico de Monterrey. Están cordialmente invitados, tengo entendido que es abierto al público. Y a mí me toca hasta las 6:30 de la tarde hablar sobre esto que les voy a hablar ahorita. Y aprobaron la conferencia y buena onda. Vamos representando a Frecuencia Tech, Conciencia en la Radio. Vamos a hablar del corrido. Bueno, después me regaña la señora Brenda. Dice, tiene que decir cómo se llama usted. Bueno, los saludos a su servidor y amigo Antonio Guerrero Aguilar. Ya estamos en vivo y a todo color. Hoy sí estamos en la cabina azul, situada en Aulas 8, antiguamente llamada Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey, del Tecnológico de Monterrey. Y en cabina, ahora sí ya puede ver al Willy, es el 83870665, 83870665. Silencio al salir, no, esa es otra cosa, ahí dicen los anuncios. No, voy en serio, las dos semanas pasadas estuvimos allá en la cabina callejera, buena onda. Y bueno, vimos a la señora Artemisa, pero creo que Juana está allá. Un cordial saludo a Juan Esparza, si nos está escuchando. Y ¿Qué más? ¿Qué les iba a decir? También incluso pensé hacerles un programa sobre pesquería en Nuevo León. Está cumpliendo 350 años y 175 años de la elección del primer cabildo. Y el domingo estuvimos en las fiestas de San Miguel de Apodaca. Un pueblo muy bonito. Yo no tenía el gusto de conocerlo. Sé que están haciendo ahí unos muchachos trabajo de desarrollo cultural y promoción y gestión cultural. Están apostando mucho y realizando actividades de barrio, integración. Y el pueblo se presta, tiene casas antiguas muy bonitas, tiene empedrado. La capilla es de 1943, pero le han añadido, le han puesto cosas de manera que parece que es antigüita. Me pareció ver un altar medio barroco, no sé si sea original o haya sido exprofeso. Y estaba ahí el señor obispo Armando Pérez Talamantes, que por cierto, hace muchos años fue mi alumno en la prepa. Más imagínense, tengo un alumno que es obispo y toda la cosa. Bueno, también muchos alumnos que han descollado en otras áreas. Y estaba ahí el señor obispo porque fue a bendecir unos frescos. No van a pensar frescos de cremosos o de sangrones. no frescos ahí en pintura. Luego nos pasaron a la quinta del doctor Emanuel Treviño, que es bellísima, ahí está enfrente, y luego fue la cena. Invito al señor alcalde y le agradezco mucho a César Garza, porque vamos a impartir un taller de formación. El taller se llama Vidas para Contar, Vidas por Compartir, que es el que estamos haciendo con la beca de CONARTE del Sistema Nuevo León, el Estímulo Artístico y la Creación, en la cual, bueno, ya terminamos los 12 cuentos. Debo empezar estos días a escribir poesía. Ah, pero me da miedo escribir poesía. Pero no, va a salir bien. Que dicen que para escribir poesía tiene uno que estar enamorado. Tengo que enamorarme para que pueda salir la musa y pueda describir amorosamente las cosas. Y luego ya viene la narrativa, esa no hay bronca, y los ensayos pues tampoco, pero sí la poesía. Y más, hay poetas aquí muy buenos y van a criticar, pues me vale gorro. Me están pagando gratis hasta las inyecciones, dicen. Bueno, estuvimos ahí y se propusieron 4 talleres. Terminé uno en el Centro Intergeneracional del DIF Municipal de San Pedro Garza García. Hubo 22, 23 señoras. Y luego eran uno en Lampazos y otro en Apodaca. Pero eran 4, ¿y dónde está el otro? Entonces ya revisé bien la propuesta y me di cuenta que era en el Instituto del Adulto Mayor de San Pedro Garza García. Y el lunes hablé, oye, tengo está pendiente, pues véngase de una vez, porque el profe que les da creación literaria aquí en La Raza, pues anda de vacaciones, y va a estar todo el mes aquí solitos los muchachos de la tercera edad. Échese la vuelta, perfecto. Y se portaron muy amables ahí las gente, van a estar impartiendo ese taller. ¿Qué más? Y el de Apodaca. Y me urgí a hablar con el señor alcalde. Ya habíamos platicado con la esposa del señor alcalde en un homenaje que le hicieron a don Eugenio Garzazada en la escuela secundaria, no más primaria, que tienen ahí en Apodaca. Y la señora se portó muy amable. Oiga, no traen guarudas. Y sola, sí, pero muy sonriente. Y estuvimos almorzando, porque después del evento, desde la ceremonia cívica y lo bonito, después nos invitan a almorzar y vénganos tu reino. Entonces ahí estaba la señora a un lado mío y le dije, señora, quiero dar un taller, pues véngase. Y por eso lo propuse la beca de CONARTE. Luego cuando vi a mi amigo Héctor Morales Rivera, que es el secretario del ayuntamiento, no, yo te ayudo. Pues, oiga, pues póngale fecha para dar el curso y ya la próxima semana vamos a poner de acuerdo para cuándo. Ya les avisaré. Le digo, pues un niño por cada secundaria, son 300 a la fregada. Cuando yo di ese taller en Santa Catarina, solo teníamos 30 secundarias en el 2007. Son los talleres que promuevo con niños de secundaria para que ellos se dediquen a investigar y a difundir su historia. Y los últimos que había dado fueron allá en Sierra Mojada, Coahuila, Hércules, La Esmeralda y La Perla en Camargo, Chihuahua, que era el proyecto que traía la señora Susana Jiménez de Ancira, de ahí del patronato del archivo de Monclova. Entonces parte de este proyecto es, además de escribir, tienes que capacitar y tengo que promover. ¿Y cómo promuevo mi labor? Pues tengo Frecuencia Tech. Y por eso es el orgullo que Frecuencia Tech me propuso para, dio la carta de recomendación para que yo llegara al Sistema Nuevo León, al Estímulo Artístico y la Creación de CONARTE. ¿Qué otro rollo? A ver, ¿qué ha pasado por ahí? Cumpleaños Pesquería, ya les dije. Estamos en San Miguel, ya les dije. Ah, murió un amigo párroco de Ciudad Mierta, Tamaulipas, el domingo. Muy triste estos episodios, estos eventos. Pero pues es sacerdote. Como dice la Sagrada Escritura, eres sacerdote eternamente, según el rito de Melquisedec. De Mierta, Tamaulipas. Y salió, estudió, y su gran anhelo era ser párroco a su pueblo, y el Señor se lo concedió. Y estuvo 2 años al frente de su comunidad y de toda la gente bonita de Mier. Estuvimos en una parte, entonces de regreso no batallamos y llegamos ahí a Apodaca, Nueva York. Y estaba Mier tan bonito, a pesar de todo lo que se diga. Ya me gusta mucho Mier, Guerrero, Camargo. Por cierto, vamos a hablar de todos esos pueblos de ahí de la frontera. Y que incluso, pues, para entrar en calor, Willy, ¿cómo vamos a hablar? Ponga la primera rola de la tarde, que se llama Pistoleros Famosos. Sí, ¿verdad, Willy? La primera. Y este, y ya después la segunda es la de, hay un corrido que me encanta, ese sí, hasta hace llorar, el corrido de Gerardo, que vamos a hablar de la reivindicación del bandolero como héroe social. Entonces vamos a escuchar esta bonita rola que se llama Pistoleros Famosos. ¡Ánimo! Acabando a todos los pistoleros. Cayeron Dimas de León, Generoso Garzacano y los hermanos del Fierro y uno que otro americano. A todos los más valientes a traición los han matado. Cayó en Monterrey, Silvano en el Río Grande, lo mataron a mansalva, los rinches que son cobardes en los pueblitos del norte, siempre ha corrido la sangre. Ezequiel, por el año del 40, José López en Linares, sigue aumentando la cuenta, Arturo Garza Treviño, allá en el 1160. Los pistoleros de fama, una ofensa no la olvidan y se mueren en la raya. No les importa la vida, los panteones son testigos, es cierto, no son mentiras. Así se están acabando todos los más decididos, desde aquí se les recuerda, cantándoles sus corridos, murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos. ¿Qué les pareció esta interpretación? Son los Cadetes, ¿verdad? Los Cadetes de Linares, Nueva York. Un cordial saludo para la gente bonita de Linares que nos está escuchando. Bueno, y también de Gualahuises y del Cercado y Montemorelos y demás. Miren, bien interesante. Vamos a analizar el corrido. Y está, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas ahí medias curiosas. Que a fuerza de tanto repetirlas y cantarlas, ya ni sabemos de quiénes son, pues Silvano y que Arturo Garza Treviño, por la lepra conocido, la lepra, lepra, no por la letra. He escuchado de pronto que están diciendo, no, la letra conocido. Miren, en China, Nuevo León, había un pelado envalentonado que decían que buscaba que le compusieran su corrido. Era bragado y sabía que la inmortalidad y la reivindicación se alcanzaban solo con la muerte. Es curioso. Y según cuentan, hay más dignidad y belleza en la muerte que en la victoria. Dicen que los corridos siempre se escriben con sangre. Y esto que les estoy, lo que acaban de escuchar no es la excepción. Porque no habla de uno, sino que habla de distintos, habla de varios bandoleros y pistoleros. Se trata de un compendio de corridos porque de corrida cita y alaba a muchos. De prohombres que se la rifaron y enfrentaron con la muerte. Bueno, no necesariamente con ella, sino con adversarios tan temidos y respetados como ellos. Mi amigo, yo tengo el orgullo de ser parte de la Sociedad de Historia de Reynosa desde hace 7-8 años y me invitan seguido a darles pláticas allá para Reynosa. Entonces uno de los miembros que fue muy amigo de Ricardo Garibay decía que Ricardo Garibay, que se casó con una muchacha ahí de Reynosa, le contaba cómo en otras partes las personas, de acuerdo a la geografía, las personas atacan. Hay árboles, hay montañas, hay casas y Entonces se ocultan ahí y para asestar el golpe o matar al adversario. Dice, aquí en el norte o en el noreste mexicano no es así. Como no hay dónde esconderse, la única manera de esconderse es sobre la fama que uno conlleva o que arrastra, por decirlo así. Por eso la gente es bragada. Y muchos de estos pueblos que también, ayer le estaba platicando un abogado que se llama Chuy Talamantes, tío del señor obispo, de Armando Pérez Talamantes, que cuando José Benítez y Aarón Sáenz dejaron la gobernatura en 1932, siguió Pablo Quiroga Treviño, que es el bisabuelito de Madedito, de Adalberto, que también por cierto fue mi alumno. Luego, de Pablo Quiroga siguió Francisco Cárdenas en el 33. Eran interinos. No completaron, los tumbaron. ¿Y luego quién siguió? No me acuerdo, pero en el 35, 34 o 35 hubo elecciones aquí en Nuevo León. Iban para la gobernatura Plutarco Elías Calles Jr., hijo del presidente, del jefe máximo de la revolución, y Fortunato Suazo, nieto de don Juan Suazo. No, pues puros prohombres los dos. Oigan, pues perdieron los dos. No sé quién ganó, pero la cosa es que no dejaron que ninguno de los dos llegara a la gobernatura. Y entra como relevo al ruedo, por decirlo así, en términos muy, muy, muy toriles, llega Gregorio Morales Sánchez. Y don Gregorio le deja o le abre la puerta a don Anacleto Guerrero. Y son puras gentes de acá de Cadereyta, Ramones, Herrera, China, Bravo y Terán. Y también tiene mucho que ver esto, parte de la prohibición de la venta de cerveza, la ley seca para el sur de los Estados Unidos, especialmente para Texas. La otra cuestión es que se empezaron, casi todos los pueblitos, como dice ahí, todos los pueblitos del norte los empezaron a ver como lugares donde sí podían, el norteamericano muy, muy purista, muy buena gente, muy... muy apegado a las cuestiones familiares y a no hacer travesuras y eso. Resulta que pasando el río Bravo, para el lado mexicano, sí hacía todas sus travesuras. Había mucho tugurio, había muchas muchachas y mucha bebida y todas esas cuestiones. Pero también la cuestión está del contrabando y del narcotráfico que encontramos desde el siglo XIX, todo este problema. Acuérdense que con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1948, la franja fronteriza que era del río Nueces, que es allá antes de llegar a San Antonio y baja hasta Corpus Christi, se traslada hacia el río Bravo, y entonces todas las villas del norte como Matamoros Querido, Reynosa, Camargo, Mier, Guerrero y Laredo, pues pasaron para este lado, excepto Laredo, que fue la única que se quedó en Estados Unidos. Y obvio, muchas el intercambio comercial por Brownsville, o también de Galveston hacia la Luisiana, Nueva Orleans. Y había mucho intercambio y contrabando de géneros, especialmente de ropa, que decían, hay alimentos que difícilmente se consiguen aquí, y eso le estaba dando en la torre. Hay informes precisos donde dicen, ¿cómo es posible? Paren el contrabando porque le están dando en la torre a la economía regional. Y en cierta manera, eso es lo que propició mi admirado Santiago Idaurri para que apostaran a las primeras industrias de hilados y tejidos en Nuevo León, entre ellas La Fama, El Porvenir, La Leona, La Estrella de Parras de la Fuente, que es la más antigua, es de 1836. Mas no obstante, seguían, porque era mucho más barato el contrabando de géneros. Entonces necesitaban gente bragada que defendiera. ¿Y de dónde? Pues de estos pueblos. De aquí, de Nuevo León. Me acuerdo hace muchos años, siempre me ha gustado mucho recorrer. Alguien, ya se los he platicado, esta anécdota, de Mike González. El primo Mike, así le decimos, de Cerralbo, un día me achacaba que la parte que menos, sí la conozco, pero no la conozco bien a bien. Sí he estado ahí 2-3 veces, les he ido a dar hasta conferencias y participado en escuelas ahí con la raza, pero no la conozco así como otras regiones en las que, no sé, me siento como si yo fuera de ahí. Una de ellas, miren, Cerralbo, Ocampo, Herreras, Doctor Cos, Aldamas. China Bravo un poquito más, porque sí la ha recorrido, pues cuando vamos para Reynosa y esas ondas. Pero yo recuerdo cuando mamá, en paz descanse, y que íbamos para Laredo o para McAllen de compras, presumido. Y me acuerdo que mamá decía que no quería irse por esos pueblos. Pero en cambio, fíjense, pedía irse por Guerrero, por Mier. Llegábamos y comíamos a Mier, Tamaulipas. Conocimos Camargo. Siempre nos gusta. Hemos sentido mucha predilección ahí por las famosas villas del norte. Y a veces le decía, oiga, véngase para acá. Vamos a ahí en Herreras vende muy buen cabrito. No, mi mamá eso que le encantaba el cabrito. Sí la llevé a que conociera sus pueblos, obviamente. Me acuerdo que también ahí había una señora, Rufina Garza. Era medio bruja, ahí en Estación Herreras. Y fuimos, no, toda la gente que llegaba y se anotaba, no les puedo decir los nombres de los políticos que estaban ahí anotados. Y tenían que estar haciendo fila, porque la señora era muy socorrida. Pero siempre han dicho que esos pueblitos de China, Bravo, Doctor Cos, Los Aldamas, la raza es bragada y no se mide. Y entonces ocupaban mucho de estos cuates y también de acá, del centro de Tamaulipas, para Burgos, Méndez, San Fernando, que por cierto, dicen que San Fernando es una sucursal de Cadereyta. Y además, sí es cierto, San Fernando se fundó con vecinos de Cadereyta. Dicen que todos están locos. Bueno, no se vaya a enojar la gente de Cadereyta. También estimo mucho a la gente de Cadereyta. Y son buenas gentes, no agraviando. Entonces, pues es raza. Pues miren, son pueblos en los que ha salido mucho músico, mucho acordeonista, y empresarios, no se diga. Pero también ahí la gente le dice, oye, pues, ¿por qué tanto músico aquí? Dice, no, pues es que le tienen miedo al mango. Pues, ¿cómo que le tiene miedo al mango? Sí, al mango del asadón. Todos son buenos. Por ejemplo, del rancho de La Palmita, sí conocen, ahí Paldamas. Son los Pulido, el papá de Bobby. Sí conocen a Roberto Pulido. Me encanta este cuate, cómo canta. Y no se diga, pues, don Antonio Tanguma, pues salió de China. Y muchos iban y tocaban allá en los tugurios de Reynosa y esas ondas. Pero era raza que se bragada y que sabían. Todos los contrataban. Y es que ahí cuando empiezan al servicio de las armas. Y fueron muy temidos. Y luego también estar siempre batallando. Yo lo imagino en esto. Ahorita estoy publicando estas cosas en la página Poemoria Norestense. Se las recomiendo. Ah, que por cierto, hicimos un recorrido. Perdón, paréntesis. Hicimos un recorrido de Nuestra Señora del Roble hasta la estatua o escultura de Alberto del Canto. Sobre la fundación de Monterrey. Ya ven que dicen que no se fundó Monterrey. Pues bueno. Y la barra era leer un cuento sobre la pastorcita y la aparición de Nuestra Señora del Roble para la beca Conarte. Entonces ahí se les estaba leyendo y ya, buena onda. Porque tengo que hacer presentaciones literarias. Entonces pues, convoco a veces que a bibliotecas y eso. No, ahí estaban. Saben que hasta la gente de ahí de la Plaza del Roble estaban todos atentos. Hijo de la fregada, ni mis alumnos me ponen atención. Pero otra vez ya se cierra el. Para los que fueron 40 personas, les agradezco mucho. En otra ocasión voy a hacer otro recorrido y ya después les diré. Pero sí, regresando a los que les estaba diciendo, yo no me imagino a estas personas de la frontera que siempre estuvieron expuestas a los salvazos de los llamados indios bárbaros, especialmente los lipanes, y por el lado de mi abuela paterna, la mamá de papá, pues era de una zona donde entraban mucho los lipanes entre Chihuahua y Coahuila, ya para Sierra Mojada, Manuel Benavides, Ojinaga, por todo ese rumbo, de ahí era mi abuela Chana, Chávez Flores. Entonces decían ahí que la señora tenía sangre lipán, fíjense. Y por el lado, pues, de el esposo de ella, que está enterrado, Manuel Benavides, pues la familia son de Villalama, los guerreros. Y por el lado de mamá, pues somos puros de Santa. Entonces, imagina estar expuesto a lipanes, apaches, comanches, filibusteros tejanos, todas las campañas que hicieron contra Texas y que luego los desertores se quedaban ahí a cometer delitos. No se diga también guardias de los ranchos que entraban y saqueaban, dizque persiguiendo bandidos o a robarse ganado y llevárselo a Texas. No, pues esa gente siempre ha estado expuesta a un chorro de broncas. Obvio que el bandolero pues defiende los intereses de alguien como los propios, incluso hasta los de la comunidad. Porque quién, miren, esto ocurrió ahí en Mier, no voy a decir el nombre para no meterme en broncas, pero había, ¿se acuerdan de la famosa batalla de Mier? La batalla de Mier es cuando dos grupos delictivos se enfrentaron ahí en Mier. Nosotros pasamos como una semana después. Y andamos en Camargo, Tamaulipas. Y esa vez no me llevó el carro. Y mi amigo el cronista de Mier dice, véngase, acá Miguel Alemán agarra el camión para Monterrey, ahorita sale uno. Pues cuando entramos a Mier, hijo de la fregada, parecía una zona de guerra. Y a mí me gusta mucho Mier, ahí por la parroquia de Nuestra Señora de la Purísima Concepción y Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Entonces, decía, no, pues es que aquí la bronca es que se enfrentaron dos grupos. Y uno de ellos, el que la rifaba, mantenía el control de una manera impresionante porque era que a la prepa, órale, iba y les compraba quién sabe cuántas hamburguesas para toda la raza. Y era el que hacía las obras y preparaba los bailes y compraba esto. Era como quien dice el benemérito del pueblo. Pero sabían, entonces decían, no, pues fue un karma. No, no puedes hablar de karma. En muchos de esos pueblos, de aquí del centro oriente o norte de Nuevo León, a veces un poquito desamparados por la función pública, ¿quiénes son los que invierten? Son todos los paisanos que viven en Estados Unidos y traen obras. Por eso los panteones son testigos. No, los panteones tienen casitas dentro. Una vez que estábamos en un congreso de cultura funeraria en la Ciudad de México, me decía un pelao, oigan, los panteones, hagan de cuenta que dentro del panteón hay colonias, y es cierto. Está la capilla, tienen clima, tienen así como un sofá para recostarse. Oigan, vienen del solazo de allá de McAllen, de Bronzeville, o no sé dónde, de las Pixcas, Texas, y lo que quieren esta raza es descansar un poquito. Y se encierran, y podrán ver en todos sus pueblos, de ahí de Parás, Treviño, de Parás. Que está unas 5 veces. De Cerralbo, pues ahí de pasadita. Treviño la conocí por el padre Juan José Hinojosa Vela, en paz descanse. Ahí también dimos unas pláticas hace mucho. Hace muchos años con Arte tenía un proyecto que se llamaban giras culturales. Entonces agarraban 10 municipios. Y hace muchos años con Arte me publicó 2 libritos. Entonces, como eran 2 libritos, pues que creen que 2 años seguidos participé. Y me llevaban mucho para esos pueblos y a mí me encantaba, y sobre todo porque conoce otros tipos de realidades. Y luego la gente bien padre, hombre. Me acuerdo que una ocasión llegamos a Parás y una muchacha, en el rato que estuvimos dando la conferencia, oigan, la huerca fue y preparó un pastel y nos lo regaló, ¿no? Pues para que nos lo trajéramos en el camino, se les digo en serio. O también ahí la esposa del alcalde en Parás preparando un mole para que comiéramos y no tuviéramos hambre para irnos. No, es gente buena, mis respetos. Entonces, bueno, no sé, es tiempo, mi estimado Willy, de hacer un corte, un minuto. Recuerda que este programa se llama, ni he empezado el programa, antes de disculpar. Este programa se llama La Ventana, se transmite todos los miércoles a las 12, aquí por Frecuencia T, Conciencia en la Radio. Estamos hablando de la reivindicación del bandolero como héroe social. No estoy justificando su actuar, no, de ninguna manera. Ahorita vamos a ver ejemplos de personas que cayeron de una manera terrible. Ahí sí se puede aplicar perfectamente el karma, en cuanto que el que a hierro mata, a hierro muere. Y también lo que provocas o causas, ¿verdad?, de una u otra manera te va a alcanzar. Entonces es bien interesante, el asunto es más o menos entender los contextos y las situaciones. Como les mencionaba, en todo este periodo que se fue gestando un poder y control político en Nuevo León tan impresionante con don Bonifacio Salinas Leal, que de ahí salieron 2 gobernadores más. Salió don Arturo B. de la Garza y salió don Eduardo Olivas Villarreal, que no cayó y se enojó, renuncia al PRI, pero en su lugar, para darles en la torre, ponen a Morones Prieto, se los juro. Y luego ya después fue gobernador don Eduardo Olivas Villarreal y fue un gran gobernador, por cierto. Vamos a hacer un corte, no le cambie, son promocionales del TEC de Monterrey que tiene para usted y enseguida regresamos. Sigue en sintonía del 94.9 FM. No esperes a que llegue la tormenta, prepárate. Ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí. Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes: alimento, radio, pilas y linterna. Llévala contigo. Recuerda, por la fuerza del viento, un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Asiste a la Semana Nacional de Educación Financiera. Aprende sobre ahorro, crédito, presupuesto, inversiones, seguros y mucho más. Con divertidas actividades para toda tu familia. Acude del 10 al 13 de octubre a la primera sección del Bosque de Chapultepec, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es gratuita. Construye tu futuro financiero con la Condusef. Gobierno de México. ¿Te gustaría emprender en educación? ¿Has pensado en desarrollar aplicaciones, plataformas, innovaciones curriculares, diseños de nuevas escuelas o bien desarrollar materiales didácticos? El Tecnológico de Monterrey te invita a conocer la nueva maestría en emprendimiento educativo, en donde tendrás la oportunidad de obtener el grado mientras generas experiencias de emprendimiento nacionales e internacionales. Informes en emprendimientoeducativo.mto@itesen.mx o a través de Facebook como Maestría en Emprendimiento Educativo TEC. Frecuencia Tech 94.9 FM, transmitiendo con 20.000 watts de potencia y a través de internet en frecuenciatech.com.mx. 24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Estamos de regreso, estimados radioescuchas, en este subprograma La Ventana, aquí por Frecuencia T, Conciencia en la Radio 94.9 FM. Bien, entonces, como acabamos de escuchar el corrido, hace 15-20 minutos, la composición es de Julián Garza, aquel que cantó a dueto con su hermano Luis, interpretado por Homero Guerrero y Lupe Tijerina. No, no es nada mío don Homero Guerrero, pero pues es tío, ¿verdad? Todos los guerreros son tíos de los cadetes de Linares, que hicieron famosos precisamente cantando esta rola de Pistoleros Famosos. Tan famosa que hasta películas hubo. En 1980, la productora Monte S.A. de Reyes Montemayor contrató un reparto muy reconocido y afamado en su época para filmarla. Me acuerdo que yo los vi ahí en la Alameda, estaban grabando. Sale hasta Rómulo Lozano, ¿se acuerda? Está basada en una idea de Roberto González, con argumento de Julián Garza y José Loza Martínez, cuya sinopsis detalla la vida de un pistolero que, para vengar la muerte de su hermano, se unió a la banda de contrabandistas que manejaba un poderoso traficante. Ese traficante creo que era Roberto, ¿qué, cómo se llama? Se me fue el nombre. Un gran actor de la época del cine nacional. Pero la trama no corresponde a la temática del corrido. Porque en la primera estrofa sentencia: por las márgenes del río, de Reynosa hasta Laredo, se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros. Patero, de pato, ahorita les voy a explicar qué es un pato, y así se están acabando a todos los pistoleros. No, dicen que aquí en Monterrey, el que no es garza es pato. No, pero ya hablando en serio, son pateros porque son unas barcas, ahorita se les voy a decir. La épica sitúa en las llamadas cinco villas del norte establecidas a mediados del siglo XVIII. De la villa de Guadalupe Reynosa, que es la primera de todas ellas, Santa Ana de Camargo, el Paso del Cántaro en Mier, la villa de Revilla, llamada Guerrero a partir de 1827, que por cierto ahorita es una alcaldesa, y esa alcaldesa es mamá también de un exalumno que da clases ahora en la Facultad de Políticas aquí de la UNI. Y se lo digo porque el año pasado no sé qué escribí de Guerrero y el muchacho me escribió: ¿se acuerda de mí? No, pues no, son tantos alumnos y la memoria. No, sí, más o menos me acordaba. Si lo que pasa es que mamá lo invita y quién sabe qué, más que esos días no podía, no sé qué ondas tenía. Y luego también otra exalumna muy amiga de ella y decía: no, pues es que yo conozco a la alcaldesa de Guerrero y demás, pues la Maki, me cae muy bien, Maki es la carrera, es la alcaldesa de Reynosa. Entonces, habla de esas cinco, y San Agustín de Laredo, que como les mencionaba hace rato, fue la única villa del norte que se quedó en Texas, por la que fundaron la colonia Monterrey, enfrente, en las Lomas de Villarreal, así se llamaba, y que luego la gente, por añorar su Laredo, le pone Nuevo Laredo Tamaulipas. Que por cierto, deben estar cumpliendo años estos. Bueno, todos los días cumplen años, pero ya ven que es 2019, pues bueno, coinciden y es cuando hacen fiestas. Era como cuando teníamos aquí de rector a Ramón de la Peña Manrique, ¿se acuerdan? Ah, el doctor Ramón, muy buena gente, muy buena gente. Decía el doctor Ramón, dice, siempre conmemoramos en fechas que tengan cero o en fechas que tengan cinco. Entonces, me acuerdo que siempre iba y nos contaba eso y demás. Él no fue mi maestro, el que sí fue mi maestro fue David Noel Ramírez Padilla, un cordial salud. Él sí bien padre, un día le dije, profe, usted me dio clase. Y ahí sí, no, pues no me acuerdo. No, pues tampoco le va a decir, acuérdese, yo fui su alumno. Fue el que hizo muchas travesuras, pues no, de ninguna manera. Pero ya. Desde un principio esa gente estuvo expuesta a cualquier clase de peligros y adversidades. De desbordamientos en los ríos, en cuyas riberas se asentaron. El río Salado, por ejemplo, ahí en Guerrero, le ha dado en la torre a Guerrero. ¿Saben ustedes que el río Salado viene desde Cuatro Ciénegas y desde Sabinas, Coahuila, desde allá de Musquis y desemboca en el río Bravo? La gente ahí de Guerrero dicen que el río Salado empuja las aguas del Bravo cuando vienen. Así, debe ser impresionante ese espectáculo de ver cómo unas aguas de un río menor, entre comillas, empujan otras aguas, ¿verdad? Porque es, pues aquí el rey pues es el río Bravo. Nosotros, para este rumbo, hablamos de la cuenca del Bravo, o la cuenca del río San Juan, y que abarca desde el Pesquería, el Ramos, el Pilón y el Santa Catarina, que es el río de mis ancestros, de Doña Beba Aguilar. Pero bueno, entonces, desde los desbordamientos de los ríos, también los salvazos e incursiones de los llamados indios bárbaros, ya se los platiqué, de los desertores de las campañas militares, de los filibusteros tejanos, de asaltos y ataques de los Texas Rangers, de pistoleros y guardias que protegían los cargamentos, preferentemente que pasaban de los Estados Unidos hacia las ciudades más importantes como Monterrey, Saltillo y Monclova. Saben ustedes que el río Bravo fue navegable y llegaba hasta Roma, Texas. Entonces dicen que a veces para proteger los barcos de vapor del lado gringo o del lado de Estados Unidos, venían unos guardias protegiendo el avance. Imagínense que ir por toda la ribera protegiendo el avance porque no fuera a ser, y que a veces desde aquel lado veían, por ejemplo, ganado. Esto me lo han platicado mis amigos ahí de Reynosa, que a veces de aquel lado de Texas veían enfrente del lado mexicano unas vacas y se ponían a jugar al tiro blanco con ellos, pues peor. Y también Chihuahua, déjenles platico, hace muchos años participé en una beca, ¿a quién se la pedí? Creo que era el FONCA, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. La idea era bajar por el río Bravo, por la desembocadura, hasta Bronzeville, Matamoros, y hacer recuento de las villas del norte y todas esas ondas. Y dijeron, su proyecto es muy bueno, lamentablemente no es viable porque le va a pasar algo y tiene que pedir muchas ondas. Era así como bajar en una lanchita, en un barco, ¿verdad? Y pasar por Nuevo Laredo y recoger agua y ver castores y tomar fotografías. Estaba padre el proyecto, pero no, me dijeron, no era viable, mi chulo, quédese bailando en la loma. Y me quedé con las ganas, pero pues bueno, sí, he estado. Es más, hace muchos años, ahí en Hidalgo, Coahuila, no pasé hasta Estados Unidos, no voy a decir que soy mojado, pero sí al menos hasta la línea divisoria. Es que dicen, no saben quién está de qué lado, y vaya a haber personas, o que de pronto haya drones. Bueno, en ese entonces no había drones, había otro tipo de, no digo qué, pero de gente que esté armada y que esté evitando que alguien pase. En Colombia, Nuevo León, hay una isla, ahí llegué hasta ahí. Hay otra, enfrente a Miguel Alemán Tamaulipas, enfrente a Roma, está la isla de los Castores. Y ahí hubo un proyecto hace tiempo donde los muchachos de la Universidad de Texas, Texas Pan American, y muchachos aquí de arquitectura del TEC de Monterrey, traían algo ahí y me invitaron. Entonces llegamos hasta la llamada isla de los Castores ahí. Estoy hablando de hace unos 20 años de perdido. Y entonces decía, no, ahora sí parecemos que estamos mojados. Miren, ya llegó Juan Esparza en los controles. ¿Qué onda, Juan? ¡Qué milagro! Hace rato ni me saludó. Ya está Ricky allá. Pero bueno, estamos hablando de pistoleros famosos. ¿Desde cuándo hay pistoleros en la frontera? Uy, desde que pusieron un control para evitar contrabando. El contrarresguardo aduanal. Que por cierto, él les va una. Y era tío. Tío tatarabuelo, lejano. Y era el abuelito de don Raúl Rangel Frías, gobernador de Nuevo León. Braulio Rangel Treviño, de Santa Catarina. No, Braulio Rangel Vargas. El papá, el hijo sí era Braulio Rangel Treviño. No, era Delmiro Rangel Treviño, papá de don Raúl Rangel Frías. ¿Qué cree que estos cuates? Fue comandante del contrarresguardo aduanal. Y una ocasión entró gente con contrabando y se metieron acá para el Huajuco. Y específicamente iban para Santiago. Si me están escuchando la gente de Santiago, Nuevo León, ¿qué creen que de la parroquia de Santiago y del Palacio Municipal salieron a defender a los que estaban? Fíjense, salieron a defender y empezaron a tirotear a los guardias del contrarresguardo aduanal. Ahí dejaron malherido a don Braulio Rangel, abuelito de don Raúl Rangel Frías. Esa me la platicaba don Raúl, paz descanse. Pero también sé que una ocasión, no sé qué relajo hicieron de aquel lado contra los mexicanos, y Cheno Cortina, Juan Nepomuceno Cortina, ese personaje, yo lo miro un chorro. Cheno Cortina entró ahí, no sé si se llama Cali, no sé, un pueblo ahí del Valle de Texas, y se vengó. Y de puro coraje dejó que lo persiguieran. Y cuando llegaron al centro de Reynosa, bolas de un cuco, la gente estaba defendiendo, hicieron correr a los Rangers, esos son hombres. Juan Esparza, hay otro corrido que acaba de dejar el Willy, creo que se llama El Corrido de Gerardo, creo que es con Ramón Ayala. Y a todos habían, hijo, luego les platico la historia de Gerardo. Estaba en la tumba, ahí en Reynosa. Dicen que las noches asustan y se oyen como si balazos. Es que es todo un personaje El Corrido de Gerardo. Vamos a escucharla, mi estimado Juan. Sabían que era pistolero, ya todos sabían que era muy valiente. Por eso las leyes ni tiempo le dieron. El día que a Mansalva y cobardemente le dieron la muerte. En Brosley le estuvo un tiempo prisionero y al ser de ahí se fugó, se vino a Reynosa, su pueblo querido. Gerardo González, en forma cobarde, la muerte encontró. Era decidido, miedo le tenían sus enemigos y la policía. A punta de balas lo hicieron pedazos, no pudo salvarse, tenía en el cuerpo 14 balazos. Y al ser sentenciado, de ahí se fugó. Se vino a Reynosa, su pueblo querido. Gerardo González, en forma cobarde, la muerte encontró. Vuela palomita, llevar el mensaje. Te vas de Reynosa, lado americano. Les cuentas a todos que le han dado muerte a un compañero y fiel pistolero de Chito Cano. Miren, este hijo, el Gerardo. Y hay otro, Javier Peña Téllez, que se inspiraba escuchando el corrido de Gerardo. Ándele, esos eran hombres, ¿no? Bragados. Bragados. Y a veces, de perdonar. No digo. Siempre escucho una. Cuando voy a dar una plática, cuando soy muy agüitado, escucho una canción. No les digo cuál, porque me decís este pelado sangrón. Y con eso me levanto. Y sí. Hasta me siento como si fuera lo que dice ahí la canción. Y me levanta así el ánimo, muy padre. Pero, y por ejemplo, esta canción que acabamos de escuchar dice: vuela, vuela, palomita, a llevar el mensaje. Te vas de Reynosa al lado americano, le cuentas a todos que le han dado muerte a un compañero fiel pistolero de Chito Cano. Pero acá es una canción de Beto Zapata. Y Beto me gusta mucho. La música, no él. Tocó madera. Y yo creo que mejor ahí con Ramón Ayala. Es más, dicen que se la pidieron a Ramón para que la compusiera. Los que lo conocieron o supieron de él dicen que era el mejor de todos los prohombres de la frontera. Adiós, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, joven? ¿Qué anda haciendo por aquí en Frecuencia Tech? Aquí estamos. ¿Cómo está? ¿Viene a estudiar usted también? ¿Qué estudia, joven? Es un niño. Después va a estudiar. Échale muchas ganas para que le den una beca aquí en el Tech de Monterrey. Aquí está una señora con un bebito. Estamos saludando porque el niño está más atento que mis alumnos cuando les doy clases, señora. No se crea. Pero no, sí es cierto, a veces no nos ponen atención nuestros huercos. Adiós. Si todos les decía, esta de Chito Cano, no es el corrido de Gerardo. Lo que lo conocieron o supieron de él, dicen que era el mejor de todos los prohombres de la frontera. La canción lo dice literalmente, era decidido y miedo le tenían los federales y la policía. Con decirles que tuvo la osadía de huir de un penal en Brownsville, Texas, el 23 de febrero de 1975, y eso ya es mucho decir. La sangre llama, no lo digo por la que hizo derramar, sino por el solar nativo marcado por las ancestrales matronas al enterrar el ombligo. Dice, se vino a Reynosa, su pueblo querido. Hijo, entonces, adiós. Cada vez que uno llega a Reynosa, recuerda este tipo de canciones, hombre. Y es gente muy generosa, de veras. A mí me han apoyado mucho desde todos los cuates. Entonces, mis respetos para Reynosa, querido. La justicia misma lo estaba persiguiendo y para ello mandaron un comandante de apellido Prado, quien al saber del gusto de Gerardo por asistir a los salones y cantinas, llegó por él a un sitio muy famoso llamado La Fonda del Sol. Pérese Juan, está en Reynosa. Ya está Juan diciendo que no diga marcas. Pérese Juan. Además está en Reynosa, ¿no? Aquí no creo que haya una Fonda del Sol. Siempre acompañado y protegido, esa ocasión por alguna razón estaba solo. Cuando le ordenaron entregar su escuadra 45, hizo alarde de su fama. Dijo, vengan por ella. Es que siempre decían, todos los que entraban a esas cantinas, les decían, todos sin excepción, dejen sus armas, todos. Y esa ocasión, pues no traía guardias, pero sí traía su pistola. Pues dijo, quieren la pistola, vengan por ella, canijos. Entonces no había forma de agarrarlo de otra manera. Por eso dice la canción, por eso las leyes ni tiempo le dieron el día que a Mansalva y Cobarde Muerte la muerte le dieron. No murió. Según lo que dice ahí la raza de Reynosa, recibió 14 balazos, pero no se murió. Lo llevaron a un hospital en donde permaneció agonizando en espera de la llegada del comandante Prado, que no acudió supuestamente porque tenía una consejera evidente, una bruja, hombre, y le pidió que ni se acercara a verlo. Y saben ustedes que todavía Gerardo, para vengarse, tenía la pistola para matar al comandante Prado, pero como nunca llegó, pues ahora sí la muerte le llegó y se murió Gerardo. Su sepulcro está en el mítico Panteón Guadalupano, en Reynosa. Hijo, si tienen chance, vayan, hay mucha gente ilustre en ese panteón, del cual se desprende que Gerardo, el temerario y osado de Reynosa, nació ahí el 21 de junio de 1940 y falleció el 2 de abril de 1975. Sabemos su nombre, aunque solo sepamos por su corrido el mote de Gerardo. Fue registrado con el nombre de Gerardo Luis González Cantú y nacido en Reynosa. Es más, ¿saben? Adiós, ¿cómo está? Buenas tardes, maestra. Hasta en su muerte está rodeado de leyenda. Cuentan que alrededor de su tumba se ven sombras y se pueden oír ruidos estremecedores. El caso es que Reynosa también tiene a su héroe del 2 de abril, al mítico Gerardo González. Que por cierto, se me enoja. ¿Cómo que va a ser héroe González? Pues no, pues es como aquí, tenemos una calle del 2 de abril, si saben. ¿Quién fue el héroe del 2 de abril? Pues Porfirio Díaz. Entonces hubo un tiempo, quiten el callado un Porfirio Díaz, no, que históricamente y quién sabe qué, y demás, y quedó afortunadamente el nombre. Y después le añadieron el nombre de Chucho Nicho González, de Marino Oleón, que es el fundador de todo un grupo de comunicación muy importante. Aquí vecino, pero está del otro lado, ¿verdad? Me refiero a Multimedios. Un cordial saludo a María Julia Lafuente, que siempre nos escucha los miércoles. No, hombre, ¿qué va a estar escuchándonos María Julia? Ahorita está peleándose con el otro muchacho por Rayados y Tigres y esas ondas. Ah, se murió José José. Y me estaba viendo el juego de Pumas. Yo le voy a los Pumas. Y me encantó cuando le estaban cantando el triste. Y pido un aplauso para el amor. Si ¿Sí lo han escuchado, ¿verdad? Sí, estaban en Ciudad Universitaria. Hasta en eso, mis hermanos Pumas son grandes. Despidiendo al príncipe de la canción. Es un Goya al príncipe. Y en todas las broncas que había con Sarita. No, Sarita no, porque ya ven que no quería decirles un taba. ¿Pero por qué empezamos de Gerardo? Estamos hablando del corrido. Ya les hablé la historia de Gerardo, ¿dónde perdonar? Entonces ya vimos que hay pistoleros en la frontera. Después de que pusieron el... ¿Desde cuándo hay pistoleros en la frontera? Pues desde que pusieron un control para evitar el contrabando que tanto hacía el comercio regional. Saben ustedes que mucho del comercio se concentraba en Marín. Por eso decían que era Marín, Texas. Porque a veces las tiendas de Marín estaban mejor surtidas que las de Monterrey. Las autoridades como guardia se dedicaron a impedirlo, formando compañías para detenerlo a fuego y sangre. Desde la prohibición de géneros, es decir, de ropa, la ley seca entre 1919 y 1933, a la persecución de mexicanos para sacarlos y también quedarse con sus tierras, al robo de los archivos para impedir que las familias reclamaran sus derechos en la franja territorial de Nueces. Ahí les va una. Hace muchos años estaba yo haciendo la maestría en la UDEM y tenía que hacer unas materias para completar la maestría. Entonces elegí la Universidad Texas Pan American, que está ahí en, ya no se llama así, que está ahí en Edimburgo. Y oigan, pues sí, me atendieron y todo, me aceptaron sin muchas broncas. Querían que les ayudara a rescatar una serie de archivos que estaban del lado mexicano. Y además, para microfilmarlos, no vayan a pensar mal. Pero también ahí me platicaron esta, de que para evitar que la gente de la frontera les pidiera terrenos de lado gringo y que eran descendientes de los primeros pobladores, fueron y saquearon los archivos. Por ejemplo, Reynosa no tiene un archivo así, o registro civil, no, registro religioso de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Se robaron todo el archivo parroquial. Y luego me dice mi amigo Martín Salinas, cronista de Reynosa, dice, ¿qué no sabes dónde está? No, tampoco. Bueno, no les voy a decir porque es muy temerario, no me consta. Pero también es un lugar medio, es un lugar público. Y es más, es un monumento. No les digo el nombre, ¿dónde está el archivo de Reynosa? Dice, pues dice que está ahí. No, ¿es posible, Martín? Pues sí. Como también, ese también, sí les platiqué la historia de que hace unos 5 o 7 años me pidieron que escribiera la historia del charco, Charco Escondido, Congregación Garza, en Reynosa. Y me la pidió un maestro, excompañero de la UDEM, por cierto. Me dijo, queremos que tú hagas la historia del charco. Y le decía, dime quién va a pagar. No, no te puedo decir. Ay, ya me dio miedo. Dije, no, pues ve con la raza de Reynosa. La gente de Reynosa es buena. No, pues ve. Bueno, vente y ya vemos. Y me pasé 2 días ahí en el charco. Grande fue mi sorpresa que encontré la tumba de Mariano Reséndiz, del charco. Y unas construcciones impresionantes. Incluso me quedé una noche a dormir, ahí en el charco. Y fuimos también a una capilla muy antigua de la Loba, no sé cómo se llama. No, lugares históricos muy interesantes. Y luego las leyendas. Pero decía, dime quién me va a pagar. ¿Cómo voy a hacer el jale? No me digas. No, no te voy a decir. Y no quería, no quería. Ahora unos 3, 4 años estaba preocupado. Pues, porque sí se queda uno con la espinita. Debí investigar ese proyecto para la historia. Y entonces en un recorrido sale un señor y me dice, no, yo escucho siempre su programa. Pues qué bueno. Yo soy primo de fulano y tal, ese maestro. Oye, ¿qué se hizo? Estuve pensando mucho en él esos días. No, pues ya se murió. Después me dijo que este cuate, que tenían un primo muy famoso ahí en Reynosa, no les digo nombres, y que tenían las raíces ahí en el charco y ellos se iban a pagar. Y pues es que esa vez no me quiso decir. Entonces ya uno pues empieza a hacer trabajos y ya cuando uno agarra la lana, pues adquiere responsabilidades. Y no son malos, no digo que no. Pero sí, aquí le voy a estar reclamando, por decirlo así. ¿Cuánto falta, mi estimado Juan? 8 minutos. Le quitamos el programa a Lumi. ¿Cómo que 3 minutos, Juan? A Brenda Belmares, que ahora está. Ahorita pasó la señora Brenda y nos saludó. Ah, y el niño este que estaba aquí también viéndonos. Está un chiquito, yo creo que tiene unos 3 años, el huerquillo. Buena onda. Nos alegran el día y pasan y nos saluda. Y toda la cosa. Bueno, ahorita sigue Lumi Cavazos. No, Lumi Cavazos es la actriz. No, está Lumi, es la doctora Lumi Velázquez, de aquí del TEC de Monterrey, y Brenda Belmares Lozano. Y toda la cosa. No, pues miren, han de perdonar. Ya se nos fue casi todo el programa y no hablamos de lo que teníamos. Si no, pues seguimos la próxima semana, porque esto de los corridos y de bandoleros. También tuve la oportunidad después de. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Y hubo un proyecto hace 10 años, 15 años, que se llama Escritores del Noreste. Entonces les presenté el proyecto y me lo aprobaron. Por eso investigué a Manuel Paino, a Ricardo Garibay, a Ambrose Bierce, que lo mataron en Sierra Mojada, a Alfonso Reyes y Fray Servando. Elegí a los 5. Incluso iba y participé en 2 eventos, uno en la Autónoma de Zacatecas, que fue donde me hice famoso, porque en Zacatecas le ponen casa a Manuel Paino. Y en Reynosa, pues también, cuando ahí la gente quiere mucho a Ricardo Garibay. Entonces, cuando me llama la atención de cómo las novelas de Ricardo Garibay, especialmente El Par de Haces, Los Hermanos del Hierro, pues está ambientada en Reynosa. Y por eso salen muchos personajes de José Elías Moreno y Pedro Armendáriz y eso, porque es una serie de retazos, la cual le va dando el hilo conductor a través de la vida de 2 hermanos. No se llamaba Reinaldo originalmente, no recuerdo, en la novela tenía otro, Valente, que habla precisamente de una familia muy bragada de Matamoros o de Vallehermoso, por ahí, que eran los del Hierro. Pero en la película dicen que son los del Fierro, pero son acá los del Hierro. Entonces a veces los del Hierro se peleaban contra los mismos. No imagino haber salido lumbre ahí con esta gente. Pero bueno, la próxima semana seguimos hablando de pistoleros famosos. Yo soy Antonio Guerrero Aguilar. Síganme en las redes sociales, Poemoria Norestense. Sí, Poemoria, que es la creación de la memoria, Poemoria. Síganme también, estamos en Instagram, se llama Poemoria Signo. ¿Dónde más? Y bueno, ahí me pueden encontrar en Facebook como Antonio Guerrero Aguilar. Y le agradezco a Juan Esparza, aunque llegó tarde. Señora Artemisa, buenas tardes. Les agradezco su atención y la próxima semana aquí nos escuchamos hablando de corridos norteños. Hasta la próxima. Vámonos, Juan.